Hola, un saludo a todos y bienvenidos una semana más al podcast Amaimo. Este es el número 50. El quincuagésimo, nada menos. ¿Qué tal, Agustín? Hombre, si me sale usted con esos palabras, pues encantado de pertenecer al grupo que está haciendo el quincuagésimo. Sí, yo me lo escribí en un papel, para decirlo bien. No me extraña. José, sí, mi sí. Martín, ¿cómo se anda por la capital del reino? Muy bien, todo anda muy bien por aquí. Pero mira, digan que el quincuagésimo es el 50, ¿eh? No sé que se vayan a perder o a equivocar. Sí, yo lo dije primero. Si vamos a hablar latín, avisamos, ¿eh? Clase de latín ahora. Oye, que no estaría mal tampoco, ¿eh? No. Cogemos los libros de segundo de book, repasamos en latín. Per secula seculorum. Qué bonito. Qué bonito. Y urbi et orbi. Urbi et orbi. Pero sí, no te sí. estés pasando. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Por ahora. Lo podríamos sacar en fascículos. Podríamos, en vez de hacer, por ejemplo, Planeta Agostini, podríamos hacer los fascículos de latín de Tamaimos. Y cada semana, junto con su podcast Tamaimos, tiene usted un fascículo de Aprenda Latín en 10 días. Claro, vayan rellenando los cupones. Hoy, la primera declinación. La primera declinación. Y la verdad, declinar la política canaria es mucho más complicado que todo esto. Así que si es capaz usted de seguir la política canaria, especialmente de una isla como Lanzarote, por ejemplo, entonces puede aprender latín en 10 días sin ningún problema. Yo declino esa propuesta que tú haces, porque lo de Lanzarote ya es que, vamos, es que no hay quien lo siga. ¿Sabes los culebrones eso de la televisión americana que tenía capítulo 1753? Sí. Pues lo Santa mismo. Santa Bárbara, ¿no? Sí, Santa Bárbara. Es que lo del culebrón de la política lanzarote. En este capítulo, el líder del PIL firma un pacto con un... ¿Cómo sería? Con un fugado, ¿no? Sería con un concejal tránsfuga del Partido Popular, ¿no? Sería, por ejemplo, el capítulo 2757. Sale de la cárcel el líder de la agrupación local de Coalición Canaria. Capítulo 3221. La verdad que, en fin, pero miren, las cosas como son, si no fuera por personas como, tan entretenidas, con una vida tan variopinta, este podcast perdería mucha salsa. O sea, en el fondo tenemos que darle las gracias a este personaje, a este paisanaje que nos permite deleitarnos con la alta calidad moral de tantos concejales y alcaldes. Dicho sea de paso, que menos mal que hay otros que son completamente diferentes, porque si no apaga la luz y vámonos. Sí, hombre, no, está claro, claro que sí, no se trata de meter a todo el mundo en el mismo saco. Pero, coño, Sobre todo porque viene Papá Noel ahora. No, está claro. Pero es verdad que lo del saco... el hombre del saco tiene que tener un lumpago tremendo porque... Saco, sí. No caben todos, pero hay que hacer sitio para unos cuantos, ¿eh? En fin. O sea, ¿que sacamos los fascículos de latín o no? Porque ese es el tema. Bueno, después lo hablamos. Ven. Según demanda... Bueno, en fin, a ver si no nos demanda nadie todavía. Vamos a ver. Sí. En fin. Bueno, pues vamos a pasar a cosas un poco más serias, aunque nos cueste, que veo que hoy tenemos la vena humorística conectada. Hombre, no voy a tener la vena humorística, si resulta que hay alerta amarilla en Tenerife, lo leí en el periódico, o sea, Pepito Rodríguez tiene que estar temblando, o sea, de todas las alertas posibles, la peor es la amarilla. Bueno, sí. Yo creo que está deseando que pase al rojo, porque vamos, porque los comunistas le caen mal, pero anda que los canariones, eso es lo último. Y lo peor será que tendrá que publicarlo, porque como eso es una información de interés general, tendrá que poner en el día alerta amarilla, ¿se imaginan? Hombre, podría poner alerta rojo muy clarito o algo así. Si pudiera, lo haría. Alerta canela, o algo así. Alerta canela. Sí, alerta canela, canelo ralo, o algo de eso. En fin. Bueno, señores, ¿nos centramos? Venga, vamos a centrarnos. A supuesto. Pues, chicos, yo creo que lo que toca es comenzar este podcast, como lo hemos ido comenzando estas últimas veces, ¿no? Hablando de Aminatu Haidar, porque la situación sigue enquistada, por lo menos en el momento en el que grabamos este podcast, ¿no? Veremos si en el momento de emisión hay novedades, esperemos que para bien, pero por el momento, si no cuento mal, Aminatu Haidar lleva ya la friolera de 27 días de huelga de hambre en Guasimeta. Y bueno, ustedes me dirán, yo novedades no veo más allá de que ella dio una rueda de prensa, ella hizo declaraciones a la prensa ella misma. dijo que, bueno, que esperaba del gobierno español que hiciera más, que no está haciendo todo lo que está en su mano, que su voluntad y su convicción es firme y que no va a ceder en ningún momento, que para ella la dignidad es lo que se está jugando aquí y que esa dignidad no tiene valor ni precio de compra en absoluto. Y la otra noticia en todo esto me parece que es la de que empieza a haber movimientos, ¿no? Parece que empieza a haber por fin una cierta presión internacional sobre Marruecos. Parece que desde el gobierno estadounidense se han puesto en contacto con el gobierno marroquí. Parece que también la Unión Europea empieza a decir algo sobre el asunto, con lo que, bueno, vamos a ver, confiemos en que esto sirva para arreglar las cosas, aunque por el momento la solución parece todavía lejos. Pero es verdad que empieza tímidamente a haber movimientos que quizá consigan algún cambio, no sé, ¿ustedes cómo lo ven? Si me permite, José, empiezo sí. Yo. Bueno, yo tal y como lo veo, me preocupa mucho la situación, supongo que como a todo el mundo, porque aunque efectivamente se empieza a ver una tímida luz, ¿no?, al final del túnel, por otro lado, no sabemos cuál va a ser la reacción de Marruecos. Hasta el momento está siendo una reacción muy cruel, muy inhumana, incluso diría yo, ¿no?, que es la de intentar chantajear y ha habido declaraciones explícitas en este sentido a la Unión Europea y a España. En el sentido de que, bueno, si ustedes quieren que nosotros seamos la policía de Europa, pórtense bien, ¿no? No estén dando la lata, porque esto tiene un precio. Ser la policía de Europa tiene un precio, ¿no? Eso por un lado. Luego, claro, al ver esta reacción esta reacción por parte de Marruecos tan inhumana, me preocupa mucho la situación, porque lo último que queremos todos es que esto lleve a una salida trágica. Eso es lo último que queremos todos, ¿no? Y yo también tengo esperanza en que eso no ocurra. Y la primera que tiene esperanza de que eso no ocurra es la propia Aminatu, que tiene esperanza en volver a su país, en volver con sus hijos, con su madre, pero de una manera digna, ¿no? En este sentido, yo confío, efectivamente, como tú decías, Iván, en que quizás la presión internacional, especialmente de Estados Unidos, quizás también de Francia, en un momento determinado, podrían ser claves, ¿no? Confío en que se den los movimientos oportunos. Pero estoy muy preocupado. Y estoy muy preocupado porque el Sáhara había quedado fuera del mapa internacional de los puntos calientes. El mapa no era Kosovo, el mapa no era Georgia. Perdón, el Sáhara no era Kosovo, el Sáhara no era Georgia. El Sáhara no era Timor Oriental. Y parecía que era un punto ya olvidado, ¿no? Entonces, claro, ha sido Aminatou Haidar quien ha colocado otra vez al Sáhara Occidental en el mapa de los Ministerios de Asuntos Exteriores de las principales potencias, y eso desde luego está en su haber, eso está clarísimo, ¿no? Pero al mismo tiempo los movimientos se harán lo suficientemente rápido como para que esta mujer pueda volver a su país con dignidad. Esa es la pregunta que yo me hago. Pues yo iba a decir, cuando terminó de hablar Iván, iba a decir que lamento no poder ser tan optimista, ¿no? Pero bueno, sí, me muevo un poco más en la línea de lo que plantea Agustín. O sea, yo el principal problema que le veo a esto es que se ha acabado convirtiendo en una cuestión casi casi de orgullo nacional, sobre todo para Marruecos, ¿no? Entonces Marruecos no puede, desde la óptica perversa, ¿no?, y tan cínica, ¿no?, del Estado marroquí, del Reino de Marruecos, no puede permitir el regreso de Aminatou Haidar, porque sería aparecer ante la opinión internacional como, bueno, pues como un enemigo débil, sería una victoria de los saharauis, digamos, ¿no? Y a lo más que van a, digamos, lo más que van a ceder es, o a ceder, ¿no? Bueno, en fin, no les conozco, pero lo ha planteado abiertamente, ¿no? Es invitar a la señora Haidar a que se vaya a los campamentos de Tinduf, a que Argelia le dé un pasaporte y acabe en los campamentos de refugiados de donde está la gran mayoría del pueblo saharaui, que está fuera del territorio ocupado, por supuesto, ¿no?, en los campos de Tinduf, en Argelia. Eso es una situación que, visto lo visto, no va a aceptar a Aminatou Haidar, ¿no? Mucho me equivocaría si la aceptara, ¿no? Y desde luego no hace sino prolongar la agonía, nunca mejor dicho, de este problema que no tiene fácil solución. Yo creo que quizás en los primeros días se podía haber resuelto de alguna manera, pero ya esos primeros días pasaron, esto se ha convertido ya en materia de casi de una cuestión de Estado, de orgullo nacional, y no veo yo a Marruecos cediendo, sinceramente. Soy pesimista. Bueno, de hecho hay quien ha hablado de un cambio de actitud en Marruecos, ¿no? A raíz de un discurso reciente de Mohamed VI, ¿no? En el que el rey alauita pues llamaba a un endurecimiento, ¿no? De la situación contra quienes ellos consideran pues casi que enemigos de Marruecos, ¿no? De hecho, hablaba en ese discurso de algo así como de que quien no era un patriota era un traidor, ¿no? O sea, o estás conmigo o contra mí. Y leo aquí en canariasahora.com una noticia de Europa Press en la que hablan precisamente de eso, ¿no? Y al parecer en ese discurso Mohamed VI dio órdenes a todas las autoridades públicas para que redoblaran la vigilancia y que fueran intransigentes, ¿no? Para preservar la seguridad, el orden público, la estabilidad. Y cita textualmente el discurso, dice: atrás ha quedado la era de la ambigüedad de posiciones y de la elusión de obligaciones. La persona debe elegir abiertamente entre ser patriota o traidor, pues no existe una posición intermedia entre el patriotismo y la traición. Como tampoco se puede seguir disfrutando de los derechos de la ciudadanía a la vez que se reniega de ella conspirando con los enemigos de la patria. Bueno, pues esto ha sido, esto es lo que dijo, ¿no?, el rey Mohamed VI. Sí parece que ha habido un cambio de actitud, sobre todo cuando esta misma noticia dice que Aminatou Haidar había entrado ya al Sáhara en 5 ocasiones en las que tampoco había rellenado el formulario poniendo nacionalidad marroquí. Con que o bien habían hecho la vista gorda o bien habían pasado del tema, no había habido problema. Ahora el problema que viene precisamente por eso, porque ella puso en nacionalidad pues Sáhara Occidental, pues ahora ha venido el problema precisamente después de este discurso intolerante de Mohamed VI. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo, pero sí que simplemente me gustaría apuntar brevemente este discurso del 6 de noviembre, o sea, realmente poco antes de la vuelta de Aminatou a la IUN. O sea, que establecer una relación de causa-consecuencia entre este discurso y el endurecimiento de los procedimientos en los aeropuertos, en concreto del aeropuerto de la IUN, no me parece que sea nada arriesgado, más bien todo lo contrario, ¿no? Me gustaría simplemente recordarle a los oyentes un poco cuáles son las condiciones que le pone Marruecos a Aminatou para volver a casa. Y las condiciones que les pone es que vaya a buscar el pasaporte y que además le pida perdón al rey de Marruecos y que reconozca la marroquinidad del Sáhara. Es decir, que en un primer momento hubo algunas declaraciones un poco confusas que parecían indicar que Aminatou no quería el pasaporte marroquí o que se negaba a recibirlo, ¿no? Ella, como ya hemos comentado en programas anteriores, tenía un pasaporte marroquí y viajaba con un pasaporte marroquí. Lo que ocurre es que le retiraron el pasaporte marroquí cuando se negó a escribir marroquí en la casilla nacionalidad. Esto vemos que ha sido, yo repito, creo que hay una relación causa-consecuencia entre este discurso que tú acabas de mencionar, Iván, y la reacción de las autoridades en el aeropuerto. ¿Qué responde ella? Pues ya lo que responde es: lo que no ha conseguido la cárcel y lo que no ha conseguido la tortura, no lo va a conseguir el chantaje. La verdad, uno escucha estas palabras y se dice, ¿cuántas personas hay ahora mismo así en el planeta Tierra? Con esa integridad, con esa fortaleza, con esa constancia y esa coherencia a la hora de defender unos principios, ya no solamente el Sáhara Occidental, ya no solamente el pueblo del Sáhara Occidental, la humanidad entera está necesitada de gente como Aminatou Haidar, gente con esa coherencia, con esa fortaleza interior, con esa libertad interior. Recordemos que es alguien que ya ha estado en la cárcel marroquí, que ha sufrido tortura, que no es la primera vez que está en huelga de hambre en defensa de sus derechos, de ella y de su pueblo en su conjunto, y la defensa de nuestros derechos, si cabe, porque una persona que actúa de esa manera, de alguna manera lo está haciendo en nombre de la dignidad del ser humano, en este caso en el Sáhara Occidental, pero también puede ser en Canarias, en España, en Bélgica o donde toque, la defensa del ser humano. Claro, cuando uno ve esto y luego ve el comportamiento, en este caso de España, de Marruecos, pero también de otros estados de la Unión Europea, no puedo dejar de sentir un poco de asco, lo digo sinceramente, un poco de asco de ver cómo a veces cuestiones fundamentales como son la vida humana, como son la dignidad de los pueblos, como son la libertad de elegir, quedan supeditadas a intereses como, por ejemplo, la vigilancia de las fronteras, que Marruecos puede chantajear a España o puede chantajear a la Unión Europea, dejando entrever con mucha claridad, por otro lado, que ellos son la policía de Europa, que ellos podrían abrir la frontera. O, por ejemplo, que ellos son la policía de Europa en lo que se refiere al fundamentalismo. ¿Ustedes qué quieren? ¿Un Marruecos amigo o quieren un Marruecos enemigo? Me da un poco de asco todo esto. Hola, Josemi, ¿sigues con nosotros? Sí, claro, sí. Es que como hubo un silencio y parecía que ibas a empezar. Dele. No, lo que quería decir era que... A ver, lo que comenta Agustín es muy claro y muy evidente, ¿no? Pero más evidente es todavía cuando el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España lo único que tiene que ofrecer a esta mujer, una mujer que lleva la dignidad de su pueblo y la dignidad de tanta gente a flor de piel, ¿no? Lo único que tiene que ofrecerle es un piso. O sea, es que me parece de un humillante y de un vergonzoso, es algo que inspira vergüenza ajena, ¿no? O sea, España, en vez de solucionar este problema con firmeza de plantar cara ante Marruecos, no cede al chantaje, escurre, lleva siendo 30 años con la situación del Sáhara, y el ministro de Exteriores de este país lo único que hace es ofrecerle un piso a Mineto Haidar. O sea, es que me parece una cosa, pues eso, efectivamente, que da asco y vergüenza, ¿no? Hombre, es que parece un insulto, ¿no? Me parece comprar la dignidad de esta persona con un piso. Bueno, pues si lo que quiere, bueno, venga, vamos a ponerle un piso y seguro que ya se queda tranquila. No sé, a mí me da la impresión como de que, en cierto modo, no sé, me pregunto si no habremos perdido un poco el norte en los países, bueno, en las culturas occidentales, en el sentido de que es que todo no es mercancía, ¿no? No todo está sujeto a la oferta y a la demanda, no todo es mercado, ¿no? No todo se puede comprar. Hay valores como la dignidad que es que no se pueden comprar, y esta persona, esta señora Aminatou Haidar, claramente pone por encima de todo pues su dignidad, y nosotros pues ahí les ofrecemos pues eso, un piso. Es que no es una mercancía más, no se puede comprar así como así la dignidad. Y esto, por cierto, me recuerda a los debates que hay continuamente en, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, ¿no? Donde se habla de que Europa es una unión de valores. La Unión Europea se fundamenta sobre una serie de valores. A mí, en este caso concreto, la Unión Europea me está demostrando qué valores son sobre los que se funda. Si les parece, a no ser que tengan algo muy urgente que añadir, lo podemos dejar aquí por el momento. Todo nuestro apoyo, a Aminatou Haidar. Todo nuestro apoyo y nuestra admiración. Sí, eso desde luego. Allá por delante nuestro apoyo y solidaridad. Con que, bueno, vamos a hacer la primera pausa del día de hoy y seguimos con otro tema. Seguimos en el podcast número 50, esperen que voy a repetir la palabra que me gustó, el quincuagésimo. Vamos como siempre a saludar a nuestros amigos de las emisoras colaboradoras que cada semana emiten nuestro programa en Haitiden Radio, en Canarias Ahora, en Canarias Habla, en Radio Popular y en Radio Guiniguada. Muchísimas gracias como siempre a estas emisoras y a quienes nos siguen a través de sus ondas. Recuerden que también nos pueden seguir en nuestra página www.tamaimos.com, así como en la red Tamaimos, también en Facebook. Josemi, Iván, ¿qué pasó con...? Porque estamos, yo sé que estamos en conversaciones también con Radio Vaticano para ver si nos emite, teniendo en cuenta nuestro alto contenido, así como molón, chachón, pirulón. Molón, y no, molón no, moral, querrás decir. Moral, de madera de moral. Los palabras, yo confundo los palabras. Josemi, ¿cómo va ese tema? Que lo estás llevando tú personalmente, las conversaciones con el Vaticano, para que nos emitan también. Bien. Dentro de poco podremos anunciar a nuestros oyentes ya que hay fumata blanca, digamos. Muy bien, ven cómo esto avanza. Creo que nuestras conversaciones para que nos emita la radio oficial de la monarquía a la UI no van tan bien. Pero bueno, no perdemos la esperanza, también tenemos algunas conversaciones al respecto. Oiga, nunca se sabe. Y en cualquier caso, nosotros siempre estamos abiertos a colaboraciones. Para que vean hasta qué punto estamos abiertos a colaboraciones. ¿Qué les parece? Bueno, sí, en fin, ¿no? Mejor me callo. Sí, no, bueno, vamos a dejarlo entonces. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a descatalogar, pero no los archivos de Ceaușescu en Rumanía, sino un par de especies, 500 o 1000. ¿Cuántas descatalogamos esta semana? Pues, hombre, yo creo que podemos empezar con la mitad. La mitad de las, sí, de las especies. Para que no nos acusen de, oye, tal cual, no, la mitad nada más. Y nada luego más. Veremos si huela, si la gente como que se va... Luego ya pisamos el acelerador y mandamos para adelante. Iván, usted ha estado realizando una investigación en profundidad de cómo se descataloga. ¿Cómo es el tema este? A ver, explíquenos. Pues mire, esto es más o menos así. Usted coge y dice, coño, aquí me vendría bienísimo un puerto de estos grandes, bueno, de estos bonitos. Bonito, lustroso. Bonitos, europeos, de esos. Porque además tengo un coleguilla aquí que el terreno este, si me lo vende y luego se construye y ya está, el hombre se saca unas perritas, yo alcanzo algo también y salimos todos ganando, ¿no? Porque además, coño, tendríamos un puerto ahí. Lo que pasa es que hay unos yerbajos ahí que bueno, que habría que arrancarlos y tal. Entonces, caruñan, el puerto, ¿no? Son sí, unos yerbajos caruñan. Eso es dañino. Te dañino, revuelcan, eso aruñan. Es malísimo porque te aruñan todo y los hay hasta tóxicos. Ah, amigo. Hasta tóxicos ah, los hay. Amigo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que habría que arrancar las malas hierbas esas para poder construir el puertito y hacernos un business bonito del que se beneficiaría todo el mundo, además, y parte del extranjero. Pero mire, ¿eso crea empleo? Hombre, eso crea un empleo. Va, ¿tú te crees? Eso hay que construirlo, eso no se hace solo. Siga, siga, me gusta. Entonces la cosa es que, claro... Lo de descatalogar, ¿cómo es eso de descatalogar? ¿Qué pasa? Lo de siempre, lo que siempre pasa en esta tierra... Que uno propone un proyecto bueno de esto, bueno, bonito, barato. Hombre, muy barato no va a ser, pero bueno y bonito, y que beneficie a todo el mundo. Y viene, es que los de siempre. Los chicos del no. La gente que, no, es que no, todo, de todo te dicen que no. Los cuatro melenudos, eso, que van vestidos con camisetas y pelos largos y unas cosas, esa gente que yo no sé ni cómo, bueno, en fin, eso se permite hoy día, pues no pasa, ya está. Eso es así. Total, que estos vienen y te montan siempre el tenderete, que si no, que si está, que si vas a hacer esto, lo otro. Total, por quitar cuatro hierbajos, que es lo que impide hacer un proyecto bueno como un macropuerto. O sea, que no se crea empleo por cuatro hierbajos. Por vamos cuatro a claro. hierbajos vamos y a por claro. cuatro melenudos que están siempre en contra de todo, me siempre gusta. Dando la murga, coño. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, pues como estamos en el sistema que estamos, pues uno no puede ir a decirle a esos melenudos, cortes esos pelos, apétese esa no barba, se, coño, no se me pierde, lo de descatalogar, no se me pierde. Entonces, claro, uno que tiene que hacer, pues se ve obligado a recurrir a todo tipo de burocracia, a la burocracia, y uno entonces tiene que coger y al Parlamento y proponer una ley, ¿no? Se hace una proposición de ley para descatalogar, que ahí es la palabra, descatalogar viene a ser... Que esos hierbajos ahí que tienen en la marea y que no valen para nada, que no sé a quién se le ocurrió hacerles una ley para protegerlos. Para fastidiar. Eso para fastidiar nada más. Entonces eso hay que descatalogarlo. Que total, que no pudiste arrancarlo porque hay una ley que los protege y siempre vienen los melenudos eso a recordarte que hay una ley que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues en vez de darle a los melenudos... su merecido, pues como estamos en democracia hay que ir al Parlamento, bueno, pues eso es una proposición de ley para que esos hierbajos ya no estén protegidos. Bueno, pues eso es precisamente lo que el gobierno de Canarias va a hacer. Oye, yo lo veo ensayado, En fin. Hombre, es que cuando las cosas están bien hechas hay que reconocer, mi niño, el progreso. Canarias no puede perder el tren, se quedaron, el tren del progreso. Qué bonito. Hay que estar al día y no podemos por cuatro estar siempre aquí a la sopa boba y quedarnos atrás, no. Entonces, el gobierno de Canarias, ¿no? Recuerden, Coalición Canaria y Partido Popular, ahora han presentado una proposición de ley para desproteger el 50% de las especies de fauna y flora de Canarias. O sea... que se acabaron aquí la bobería y las excusas, hombre. Mire, y yo le voy a decir una cosa, no voy a entrar ahora en el tema porque no nos daría tiempo, pero luego al final del programa hablaremos sobre una especie que está causando mucho daño a Canarias. O sea, que a veces se habla de los animalitos como si fueran animalitos, ya está. No, no siempre. Los animalitos a veces causan... Quite. Perjuicios graves. Eso no son sino destrozos, que si hablaba uno... Animalito. La butarda ubara en Fuerteventura, que... Hombre, lo que es una pasada es que la gente le dice, pero en realidad es una butarda, ¿no? Pero bueno, en fin, vamos a dejarlo en Ubara, ¿no? Que es lo que le dice la gente. Es el símbolo de Fuerteventura, ¿no? resulte desprotegida también, o sea, que pase de ser una especie, pues en peligro de extinción, ¿no?, a vulnerable, simplemente vulnerable, ¿no? Es que, si se dan cuenta, coñas aparte, si se dan cuenta, el asunto es muy grave, ¿no? Porque es que no solo es lo del puerto, es que también, claro, o sea, la jugada para digamos, allanar el camino a la construcción del puerto de Granadilla está clara, ¿no? Me gustó lo de allanar. Sí. Pero es que además es que, vamos a ver, un gobierno se le, no es que se le exige, se le supone la búsqueda del interés general y del bien de sus ciudadanos, que incluye el bien del territorio también, ¿no? Y es que justo es lo contrario a lo que está haciendo el gobierno de Canarias y los grupos que lo apoyan en el Parlamento con esta iniciativa. O sea, están desprotegiendo lo que la población les ha encomendado que protejan. Cuidado, que es que el tema es fuerte. O sea, el 50% de las especies que estaban amenazadas en Canarias, en virtud de esta proposición de ley, quedarían o desprotegidas directamente o resituadas en un nivel de protección menor. Por lo cual, bueno, queda, a mi juicio, meridianamente claro que efectivamente el gobierno no está cumpliendo las funciones a las que, para las que fue elegido. Bueno, esto no, es que no fueron elegidos, pero bueno, a las que le encomendó el Parlamento en su día cuando se decidió formar gobierno. Porque claro, esto no se apoya en ningún informe técnico ni en ningún informe de la comunidad universitaria, por ejemplo, la comunidad científica, para decir, bueno, efectivamente esta especie, cuando se promulgó la ley anterior, estaba en la situación X, vamos a suponer, en peligro de extinción, y es la misma. No, no, no, están diciendo que la comunidad científica, gente tan, en fin, cuyos nombres sonarán seguramente a nuestros oyentes, porque han estado siguiendo este tema desde hace mucho tiempo, ¿no? Como Alberto Brito, por ejemplo, el catedrático de Biología Marina de la Universidad de La Laguna, o Wilfredo Wolpert, que fue además el, perdón, Wolfredo Wilpert, siempre lo digo mal, el catedrático emérito de la Universidad de La Laguna, que fue el portavoz cuando el asunto era la lucha del puerto de Granadilla. Ninguno de ellos ratifica precisamente este interés del gobierno en descatalogar y desproteger especies, sino al contrario, la situación en Canarias a nivel medioambiental, en lo que hace a estas especies, no ha mejorado, sigue siendo una situación delicada que requiere unos niveles de protección altos, y nada justifica desde el punto de vista científico el que ahora el gobierno de Canarias, que tendría que velar por los intereses, ya digo, generales, que incluyen también a la fauna, a la flora, el suelo, el cielo, el mar, nuestra tierra, ¿no? Pues se dedican ahora a desproteger lo que hasta hace no demasiado estaba protegido, ¿no? A mí me parece todo el asunto, esto es un absoluto disparate, vamos. A mí una cosa, no me voy a extender mucho porque, en fin, lo que ustedes están diciendo me parece mucho más interesante que lo que yo podría añadir, pero solamente decir dos cosas. Una, en este momento se está celebrando la cumbre de Copenhague sobre el cambio climático, y uno de los temas que se están debatiendo con mayor pasión y con mayor interés es el de la biodiversidad. ¿Cómo evitar que disminuya la biodiversidad en este planeta, que es una riqueza de toda la humanidad? Mientras esto está ocurriendo, el gobierno está intentando desproteger un 50% de la, o descatalogar, perdón, un 50% de las especies protegidas. Me parece, en fin, el contraste bastante evidente. Y por otro lado, yo me estoy guiando por una información aparecida en el periódico El País, en la edición digital concretamente, del día 8 de diciembre, una información de Sofía Menéndez, ¿no? Pues esta información aparece la opinión, entre otros expertos, efectivamente de Wolfredo Wilpert, que dice que este señor manifiesta su preocupación por la forma críptica en la que se ha elaborado esta normativa y asegura que da la espalda a la comunidad científica y a la participación democrática. Y a esto me quería referir precisamente de manera muy breve, es decir, intento, procuro, hago todo lo posible por estar al tanto de lo que ocurre en Canarias, en nuestro país, siguiendo la prensa digital un día sí y otro también. Y esto es algo de lo que poco se ha hablado y poco se ha publicado. O sea, esto no, y veo aquí por la opinión de este señor, que es un experto en la materia, que esto no es casual. Es que esta normativa se intenta aprobar de la manera más secreta posible, ¿no? Hombre, yo no sé las vueltas que dará la vida, sinceramente, pero a mí personalmente me gustaría volver algún día a Canarias, ¿no? Y me gustaría que cuando volviera quedara algo, ¿no? Quedara algo de mi tierra, quedara algo de mis islas, de mis playas, de mis costas, de mis riscos, de mi cumbre, pero también de mi de mi jugara, de mi, en fin, de los animales, la fauna, la flora, que da sentido y da ser y da color y da lo que es una tierra, ¿no? Y con este gobierno la verdad que no parece que vaya a ser posible, ¿no? Vamos en dirección justo contraria, ¿no? Recordemos además que Canarias es uno de los territorios de todo el planeta con mayor número de endemismos. O sea, eso que es que ya si vamos a verlo todo por la vía económica y tal, es que eso se podría incluso explotar, ¿no? En el sentido de, oye, pues publicitariamente para gente experta, para gente interesada por la naturaleza, bueno, pues Canarias, su riqueza de biodiversidad tan privilegiada, podría ser incluso un activo económico, ¿no? Si todo lo tenemos que ver a través de ese prisma. Pero no solo eso, yo me pregunto cuál es la catadura de un gobierno y de un partido como Coalición Canaria y de un partido como el PP, cuál es la catadura democrática cuando el respeto que tienen por la legalidad es ninguno. ¿Por qué digo esto? Pues porque sus proyectos, muchos de sus proyectos han tenido que parar, han quedado en el dique seco porque iban en contra de la ley. Han llegado hasta donde se les ha dejado y cuando ya se han dado de bruces con la legislación española o comunitaria, pues han tenido que dar marcha atrás, no les ha quedado más remedio. Bueno, pues ¿cuál es su respeto por la legalidad? Pues que cuando una ley no les permite avanzar, pues tranquilamente nos sentamos y la cambiamos y aquí no ha pasado nada. Señores, en 5 minutos antes de terminar este bloque, hay otro tema que yo creo que también sería interesante tratar. Sí, pero antes de pasar a ese de otro tema, yo creo que habría que recuperar una propuesta que hizo un partido bastante minoritario porque tiene una visión muy avanzada de la sociedad, entonces son unos incomprendidos. Me refiero al partido Lechada de Cemento Independiente de Canarias, sí. El ESIC. Sí, ese partido que se fundó... partido que se fundó, y ya digo, son unos incomprendidos por sus planteamientos tan avanzados, sí. Y ellos lo que propugnan es ni más ni menos que echar una lechada de cemento por encima de todas las islas, sí. Para que de una vez dejemos ya de andar con menudencias. Cada uno podrá construir donde le dé la gana, cada uno con su coche, movilidad y libertad para las personas. Con su coche cada uno podrá ir por donde le plazca. Exacto. Y se acabaron las tonterías y los problemas. Y los una lechada de cemento para toda la isla. Los arbolitos en sus parterres, bonitos, nada de eso de ni peludos ni salvajes. Progreso. Voy a llorar, en fin. Me cuesta seguir porque qué bonito, ¿eh? Tiene usted un arte para la oratoria. El observatorio climático. La moratoria. Un arte para la moratoria, efectivamente. ¿Qué pasa con el observatorio climático? ¿Cómo va ese tema, Josémi? ¿En qué consiste? Mira, el observatorio este es como el cuento de Pepe Monar, que lo ve uno, pero con el ojo vidrio lo van a observar, vamos, los de Coalición Canaria, porque es que es... O sea, recuerden ustedes que estamos hablando de un grupo de gobierno, o sea, perdón, un grupo político que apoya a un gobierno que va a descatalogar de golpe y porrazo el 50% de las especies protegidas hasta ahora, ¿no? Bueno, pues ese mismo grupo político se dirige a los países que se reúnen en la cumbre, en la conferencia sobre el cambio climático en Copenhague, para, digamos, solicitarles que Canarias sea el observatorio climático de África. Yo no estoy en absoluto en contra de la propuesta en sí, al contrario, me parece que está bien, y que se van a sitio más, ¿no? Pero, hombre, échale mojo que los mismos que te van a desproteger la mitad de las especies o a descatalogar la mitad de las especies protegidas que tenías sean los que ahora aparezcan preocupados, según leo aquí en una nota de prensa que remite Europa Press en el diario de avisos el miércoles 9 de diciembre, aparezcan preocupados porque efectivamente Canarias y su biodiversidad pues bueno, es un lugar muy vulnerable a los actuales y futuros impactos del cambio climático y que desde el archipiélago se analiza con especial interés los efectos que ya se perciben en casos puntuales en las islas y demás. O sea, una preocupación que sinceramente a mí me parece no sé si calificarla como hipócrita directamente o sencillamente esquizofrénica, porque no puede ser que sea exactamente el mismo grupo político el que tome estas dos medidas en estos sentidos tan, tan, tan diferentes. José, perdón que interrumpa, simplemente un apunte sí. que apoya lo que estás diciendo. Esta nota de Europa Press dice textualmente, en el caso de Canarias, por su condición geográfica, por sus características físicas de insularidad y por su biodiversidad, literalmente cita la biodiversidad, es un lugar muy vulnerable a los actuales y futuros impactos del cambio climático. Claro, y sin embargo nosotros le bajamos a la mitad la protección a la biodiversidad. Claro, es que te da a entender que ellos, en realidad, ellos digo, la gente de Coalición Canaria, ¿no? Y que me corrijan si me equivoco, en los que están interesados en la política esta de, digamos, del aparentar, del efectismo, ¿no? De vamos a crear el observatorio, no sé qué, la Agencia Canaria contra el Cambio Climático, o sea, una política efectista de fuegos artificiales que después no tiene resultados ni consecuencias reales, porque primero, no se la creen ni ellos, y si el político mismamente no se lo cree, pues difícilmente podrá llevar a cabo políticas en ese sentido. Pero es que además, parece que es que detrás de lo que van es exclusivamente fondos asociados a ese observatorio, que tendrá una sede, tendrá unos funcionarios, tendrá, en fin, pero desde luego, nadie se puede creer que el actual gobierno de Coalición Canaria, yo no te digo las bases ni nada de esto, ¿no? Pero los actuales gestores, dirigentes de Coalición Canaria, puedan tener el más mínimo interés en conservar la biodiversidad canaria, cuando están dispuestos a descatalogar todo lo descatalogable con tal de hacerse un megapuerto industrial en el sur de Tenerife, ¿no? Yo creo que habría que azulejar los barrancos, en fin, no me dejen hablar, porque usted habló antes de la lechada de cemento, pero ¿qué ocurre con los barrancos? Los barrancos seguirían desnivelados. ¿Y eso es feo o no es feo? Hombre, eso se rellena. ¿Eso es feo o no es feo? Eso se rellena, que además crea empleo. Mire, claro. Pues por ejemplo, yo creo que habría que plantear alternativas. A los chicos del no, por favor, ya me tienen cansado ya. Por favor, que se corten el pelo y a trabajar, como todo el mundo, que cojan un sacho. O que se vayan. Si no están por el futuro de Canarias, que se vayan. Miren, sí, vamos a escuchar un poquito de música y mientras resuenan los ecos de la sabiduría en nuestras cabezas y seguimos un ratito más hablando de animales y de más cosas interesantes. Mi tierra, con el tópico triunfal, la verdad sin eufemismos, es ya hora de afrontar, no seré menos canario. Si me niego aquí a emplear ese tono almibarado con que digo otro cantar, tengo miedo que a mi tierra la sacuda un día el volcán. Bueno, pues para no perder comba, seguimos con otro tema que en realidad no es otro tema, sino que es casi el mismo, porque salía la noticia en estos días de que Canarias asume los parques nacionales sin haber definido cómo los gestionará. Vamos, que desde el día 1 de enero la titularidad de los 4 parques nacionales canarios pasará a ser de la comunidad autónoma, ¿no? O sea que ya no dependerán del Estado. Sin embargo, la ley que regule su gestión no se aprobará hasta mitad de año, con lo que los cabildos dicen que están preocupados por la distribución de fondos, pero aquí lo que pasa es que va a haber un periodo de vacío, ¿no? Un vacío legal, jurídico, me imagino, ¿no? Entre el 1 de enero, cuando la comunidad, o sea, Canarias, asuma la gestión de sus parques nacionales, y el momento en el que por fin haya una ley que lo gestione. En fin, de todas maneras, yo no sé cómo lo verás tú, Josemi, pero si estamos hablando de que quieren crear un observatorio climático al mismo tiempo que se cargan la protección para la biodiversidad en Canarias, si encima ahora vamos el gobierno de Canarias a gestionar los parques nacionales, pues chicos, yo no sé si ya tendremos que echarnos a temblar o decirle adiós a la caldera de Taburiente, a Garajonay, Timanfaya y demás. Hombre, no sé, vamos a ver, a mí en principio me parece positivo, quiero decir, ¿por qué los parques nacionales en Canarias, que ya no se llamarán nacionales, me imagino, ¿no? ¿Por qué los parques como Taburiente, Timanfaya, el Tey de las Cañadas, el de Garajonay, por qué tienen que estar gestionados desde fuera de Canarias? Sí, claro, la cuestión de fondo... Me parece que eso es una situación anómala, como mínimo, ¿no? Y es una situación que hay que corregir, y este es el primer paso para la corrección. Claro, ahora vienen, digamos, las dudas, digamos, los problemas, los posibles peligros y demás, ¿no? O sea, España tampoco es la panacea de la protección medioambiental. A España le llaman la atención cada dos por tres desde Europa por cómo tiene su medio ambiente en general. O sea que no me quiero yo que España sea la salvación de los parques canarios, ¿no? Yo creo que hay un proceso de asunción de competencias, lo cual es positivo, lo entiendo yo. Hay un momento delicado, porque efectivamente es un momento como de cierto vacío legal, ¿no? Y lo que propone el secretario general de Presidencia, Fernando Ríos, es, a mi juicio, lo más sensato. Es la creación de una agencia de parques nacionales canarios que gestione los parques junto con los fondos que son transferidos por parte del Estado, que son fondos que nos pertenecen, obviamente, y delegue las transferencias que haya que delegar en los cabildos correspondientes, ¿no? O sea que a mí como momento me parece ilusionante. Otra cosa que efectivamente la sociedad civil tiene que estar atenta a que todo esto se haga de las mejores maneras posibles. En Canarias tenemos dos ejemplos, digamos casi famosos de transferencias, ¿no? Uno bueno y otro malo. El malo fue el de las transferencias en materia educativa, ¿no? Gestionadas bajo el gobierno de Jerónimo Saavedra, en el que fueron unas transferencias muy mal gestionadas, ¿no? Muy mal negociadas con Madrid, muy mal negociadas ante Madrid, sin apenas peso político, ¿no? Ya conocemos lo que representa el PSOE de Canarias con respecto al PSOE estatal, o sea, nada, ¿no? Y bueno, de aquellos polvos vienen estos lodos, ¿no? Eso es justo reconocerlo, ¿no? Y después tenemos el ejemplo de unas transferencias bien negociadas, ¿no? Que fueron las de sanidad. Unas transferencias de las que, justo reconocerlo, fue artífice en buena medida Román Rodríguez, ¿no? Cuando era el director general del Servicio Canario de Salud. Y fueron unas transferencias que permitieron el avance hospitalario que conoció Canarias en la década de los 90. ¿No? La situación actual, ¿no? Pero sí es verdad que en la década de los 90 hubo un avance importante en materia sanitaria en Canarias, ¿no? Vinculada a unas buenas competencias, a una buena negociación de las transferencias, ¿no? Tal y como se hizo aquel proceso ante Madrid, ¿no? Y bueno, lo que cabe desear es que ahora la sociedad civil canaria, que incluye a los ecologistas, pero incluye también a los medios de comunicación, a personas como nosotros, digamos, informadas, que opinamos y demás, ¿no? Más o menos informadas. Bueno, estemos atentos y vigilantes para que esto se haga de la mejor manera posible y no sea como parece, como deja entrever la noticia, vamos a repartirnos las perras que llegan, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que también entiendo tus recelos, Iván, ¿no? Porque son lógicos, o sea, que a veces uno con este gobierno, con la sensibilidad medioambiental de este gobierno, parece que expone al zorro a cuidar a las gallinas, ¿no? Claro, en fin. Claro. No, porque a mí, yo estoy de acuerdo contigo en que a mí me parece lo normal que las cosas se gestionen pues ahí donde están, ¿no? Que, oye, pues que Canarias gestione sus parques, me parece lo más lógico y lo más normal en la sociedad en la que estamos, en una democracia en la que se supone que estamos, ¿no? Y, bueno, efectivamente así es. Me parece, bueno, lógico y normal. Ya, bueno, es que en la propia Unión Europea todo tiende a eso, ¿no? A que lo que se pueda gestionar en el nivel local o regional, que no se gestione en el nivel estatal, ni mucho menos en el nivel comunitario, ¿no? Salvo cosas que, por razones argumentadas, pues sí tienen que depender de otras instancias. Pero vamos, que en la cuestión de fondo coincidimos plenamente. Pero claro, yo la verdad que me preocupo, porque como tú dices, con la sensibilidad ecológica y con la sensibilidad que tiene este gobierno, pues con el medio y con muchas otras cosas, pues la verdad es que sí, es una alegría un poquito agridulce, porque vamos a tener que estar muy, muy atentos y es que, no sé, francamente, debería alegrarme, pero no consigo alegrarme. Sí, yo no sé si usted quiere añadir mucho más sobre esto, pero yo creo que hay otros motivos de preocupación en el día de hoy. Por ahora me muerdo la lengua, pero yo creo que el último tema del día de hoy es un verdadero motivo de preocupación. En fin, pero no quiero interrumpir esta interesante reflexión sobre los parques nacionales. Bueno, hombre, no sé, es que lo planteas así, que estoy realmente preocupado. ¿Qué preocupación te atenaza? ¿Qué gran amenaza se cierne sobre nosotros? El fenómeno paranormal de la semana. Que se ha descubierto, y esto es algo que les pido por favor que tomen muy en serio, porque, bueno, en primer lugar, esto, que quiero que sepan que el primer sorprendido soy yo. Es algo de lo que no tenía ni la más remota idea. Pero es que hay indicios de que tiene que ver precisamente con especies. Hablábamos antes de especies, de protección de especies, pero ya yo adelantaba antes que no todas las especies son positivas. Y es que ha habido un debate en el Parlamento de Canarias y Domingo Fuentes, que fue el portavoz del Grupo Socialista, Dios lo tenga, en fin, este hombre de una validez extraordinaria, como verán ahora, ¿no? Porque defiende mis intereses y realmente es el portavoz de quien les está hablando en este momento, de las preocupaciones de quien les habla en este momento. Ha dejado claro que la ley para fomentar la colombofilia tiene una deriva independentista. O sea, no. Me tiembla un poco el pulso cuando lo digo, pero parece ser que es que hay palomas separatistas en Canarias. Mío, esto es el lo acabo de decir. Esto es el fin de la civilización occidental tal y como la hemos conocido hasta ahora, ¿eh? Esto está ocurriendo. Ahí podemos ver una fotografía, si alguien tiene dudas. En este caso no aparecen los nombres y los apellidos de las palomas, como ha ocurrido en informaciones de gran calidad en las últimas semanas, sobre todo en periódicos de editorial Prensa Ibérica. No aparecen nombres y apellidos de las palomas, pero sí aparece una fotografía. Le agradecemos en este caso a Canarias 24 Horas que nos ofrezca esta información de la agencia EFE, y se ven a las palomas. Pero encapuchadas, no están encapuchadas, pero están ocultando el pico. Se ve claramente que están ocultando el pico y pensaba que podía ser la típica foto de esta de cuando los meten en la Audiencia Nacional a los etarras. No. De hecho, aparece la cara. Están entre rejas, pero están entre rejas, fíjate. Las palomas están entre rejas, están eso entre se puede ver rejas, claramente. Sí. Se confirma el dato, entonces. Se confirma. De hecho, yo a esta noticia le hubiera llamado El entorno de ETA busca palomas en Canarias. Yo creo que debería ser. Yo creo que es el titular que tocaba poner. Es que no podemos andar con tonterías cuando estamos hablando de la seguridad y. Esto ahora no, porque es temprano, pero seguro que el año que viene Pedro Guerra coge el periodista de la provincia y te hace un artículo de fondo de investigación sobre el entorno colombófilo de ETA en Canarias, que vas a ver tú, vamos. Yo creo que no podemos dar alas a estas palomas, no podemos. Esto empieza como algo, porque aquí podemos ver, por ejemplo, que en esta reunión hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, creo que son 8 palomas. No, y están todos así como rejuntaditas. 8 palomas. Se ve claramente que están conspirando. Para nada bueno. Yole, por favor, a todos los oyentes que se pasen por la edición digital de canarias24horas.com en una información del jueves 10 de diciembre y podrán ver lo que estamos diciendo. El diputado del Grupo Socialista, Domingo Fuentes, consideró hoy en el Pleno del Parlamento Canario que la proposición de ley de Coalición Canaria de Fomento de la Colombofilia, han oído bien, Colombofilia Canaria, quiero llamar a las cosas por su nombre, esto es muy grave, tiene una deriva independentista. O sea que nos quieren colar por la puerta de atrás, o sea, la independencia nos la van a colar por las palomas. Y es que vamos a hablar claro, porque creo que esto es fundamental en un tema tan grave, vamos a hablar claro. Es que parece ser que estas palomas saben volar sobre el mar. Estas palomas saben volar sobre el mar y eso las hace diferentes de las palomas peninsulares. No quiero alarmar a nadie, pero todo el mundo sabe que la diferencia en estos casos no puede traer nada bueno. Mucho menos si se convierte en ley. Mucho menos si se convierte en ley, porque, en fin, hay ejemplos ya, ¿no? Sí. No quiero alarmar a nadie, pero parece que estas palomas saben volar sobre el mar. ¿Qué del dato? Constatado, ¿eh? Saben volar sobre el mar. Pero miren, yo es que me estoy preocupando sinceramente porque, en fin, por suerte quedan en Canarias periodistas como Francisco Pomares, y estoy leyendo un texto suyo. Es que realmente la situación es grave, porque él mismo termina su artículo diciendo que entre las palomas, ¿no? Bueno, él dice textualmente, es que entre bullones con denominación de origen, el dulce dominio .ic en internet, y las 7 estrellas verdes en las sedes y despachos, es que ya está, es que las señales son inequívocas, ¿no? Hay otra señal más concreta, estoy viendo aquí, si efectivamente en este texto de Pomares, el plan Palomeche, señores, se confirma. El plan Palomeche, lo pueden ver ustedes en un artículo de Francisco Pomares en la provincia de Las Palmas. Se confirma, Josemi, lo estamos leyendo, el plan Palomeche. Yo comencé estando preocupado, ahora ya menos, porque me doy cuenta de que menos mal que está el Partido Socialista ahí siempre al filo de la noticia, ¿no? Y combatiendo este tipo de problemas tan graves en la sociedad canaria, ¿no? Es nuestra única esperanza, el Partido Socialista. Sí, es faltaba, imagínense que en Canarias se nos mete unos grupos radicales extremistas de estos de colombófilos. Colombófilos, que andan con palomas, incontrolados, con palomas independentistas, señores. Sobrevolando las siete islas, por el mar incluso, por lo visto, ¿no? Saben volar sobre el mar. Banderas de las siete estrellas, esto es, bueno, yo diría que ahora mismo es probablemente la amenaza mayor que tienen las siete islas canarias. Hombre, imagínense un proyectil ácido lanzado desde el aire por una paloma separatista. O sea, las consecuencias, prefiero no comentarlas porque da pavor. Es una cosa, además, de todos es conocido que la colombofilia en Canarias, pues bueno, es que todo hijo de vecino es colombófilo. Todo el mundo tiene palomas en su azotea, ¿no? Sí. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Es que están todos compinchados, todos están. Es un caballo de Troya para socavar lo que es, bueno, para socavar pues todo lo socavable, está clarísimo. Y si me permite, porque esto también es muy importante, ¿quién presenta los cimientos de nuestra civilización? Está claro. ¿Quién hace esta propuesta, esta proposición de ley? ¿Quién la hace? María del Mar Julios, por si no lo recuerdan, pues claro, la memoria del pueblo es corta, menos mal que estamos aquí nosotros para refrescarla. María del Mar Julios fue vicepresidenta del gobierno de Canarias y consejera de Sanidad. Esa mujer es conocida por su deriva separatista, independentista radical. No hay más que ver una foto suya o escuchar sus declaraciones. Me vino a la mente, por ejemplo, en una ocasión en que un grupo de investigadores se dirigieron a ella pidiendo que apoyara financieramente un proyecto de investigación de trasplante de pulmón en el Hospital Juan de Negrín, y su respuesta es: dinero para investigar, pero esto no es ni Madrid ni Barcelona. Atención, la respuesta de la señora consejera de Sanidad: esto no es Madrid ni Barcelona. Lean entre líneas. Eso era claramente un mensaje independentista. No iba a financiar la investigación en Canarias porque ya conocen ustedes el lema de los independentistas: mientras peor, mejor. En el fondo, su función como vicepresidenta del gobierno era hundir la investigación en Canarias para conseguir la independencia. Pero además, de manera antidemocrática, porque no preguntan a la gente, no ponen la idea de la independencia. O sea, se empieza con las palomas. ¿Y dónde acabamos? Sí. Acabaremos con los aficionados al dominó. Mire, yo les propongo que vayamos a nuestra unidad móvil que tenemos ahora mismo en el Parque García Sanabria, en Santa Cruz de Tenerife, y estamos viendo una paloma. ¿Qué les parece si nos acercamos y, a ver, por favor, una unidad móvil? ¿Sí? ¿Nos escucha la unidad móvil? A ver, tenemos algún problema de fondo. No, parece que no tenemos la conexión. ¿Unidad móvil? ¿Tenemos la unidad móvil? No, cuidado, porque esta gente puede ser violenta. Es que las palomas son imprevisibles. Sí, le está dando al pico, ¿eh? Sí, bueno. No, sí, parece. Y a ver si a nosotros nos van a relacionar con las palomas. De cualquier grupo terrorista por estar nosotros aquí hablando de estos temas colombófilos. Bueno, no, sí. Bueno, lo sentimos y queríamos ofrecer esta conexión en directo, pero parece que tenemos algún problema con la conexión. Bueno, podemos ver, en cualquier caso, podemos ver en nuestra cámara web, podemos ver claramente la paloma y efectivamente es una paloma, es que no lo puede negar. O sea, es una paloma. No, o sea, no hay que decir más. En fin, queríamos hacer partícipes de esta preocupación a los oyentes y lectores de Tamayo, porque realmente creemos que esto es el plan Palomeche, como lo llama Pomares, es que el plan Palomeche. O sea, sinceramente, es verdad que yo pensaba que las palomas, bueno, pues en las plazas, las calles, bueno, pues el guano de las palomas se sabe que deteriora los edificios y demás, pero yo no hubiera sospechado jamás en la vida que la preocupación más importante que suscitarían las palomas no es esa, no es la de acabar con los edificios cagados y deteriorados, no, es, o sea, es que pueden ser el principio de nuestro fin, precisamente porque con la colombofilia se abre la puerta desaforadamente a la independencia de Canarias, impuesta a sangre y fuego. Y de una manera, vamos, completamente cruenta. Ya lo han oído ustedes. Vamos a estar viviendo un episodio a lo rebelión en la granja, ¿no? Primero son las palomas, después pueden ser perfectamente los longorones, después puede ser, en fin, cualquier otra especie animal protegida o desprotegida por este gobierno, la que confirme su pase al independentismo, ¿no? Claro, es que, por cierto, yo creo que ese es un apunte muy, muy serio y muy importante. A lo mejor va a resultar que este gobierno está velando por nuestra seguridad. hemos de pensar probablemente al reducir el nivel de protección de las especies a la mitad, a lo mejor es que el gobierno tiene información secreta, ajá, que no difunde para que no cunda el pánico, pero a lo mejor hay otras especies que están conspirando para que para imponer la independencia en Canarias. Sí. No sé. Atentos. Yo, a lo mejor el lagarto de los Roques Salmón podría ser un caso. Que ya lo dice, el lagarto vive en un roque, en uh-huh, un roque aislado en el agua. Uh-huh. Uh-huh. Eso, vamos, esos lagartos seguro son independentistas. No hay más que leer el poema de Nicolás Estebanes para conocer la importancia del roque y del lagarto del Salmón. Sí. Señores, vamos a dejarlo aquí porque el tiempo no da para más y porque hay una paloma esperando afuera que queremos interrogar. Le daremos más información una vez que hayamos hablado con esta paloma. Prometemos hacer una transcripción completa por escrito y oral. Sí, y gracias, por supuesto, al Grupo Socialista por ser el único que se preocupa por la seguridad por el bienestar de Canarias. Gracias. Sí, si no fuera por el Grupo Socialista, ¿dónde estaríamos? Domingo Fuentes. Es el faro que nos queda, es la luz que nos guía. Pues sí, señores. Sí, señores. Domingo Fuentes, diputado del Grupo Socialista, que nos avisa y nos advierte de la deriva independentista de la nueva proposición de ley de Coalición Canaria de Fomento de la colombofilia. Perdone. Desconfíen de los colombófilos. Y sobre todo, promover la colombofilia, ya saben ustedes a lo que llega. Ustedes perdonen. Me cuesta mantener el hilo, Iván, Josemi, pero es que esto es un tema muy grave y comprendan que en fin, las emociones a veces afloran y las palomas ponen en peligro nada menos que... podríamos hablar de la unidad de la patria, ¿no? Podríamos hablar en estos términos. Sí, y que las palomas hablen de ellas con su nombre y sus apellidos. Sí, por favor, eso sí, por favor. La próxima vez, nosotros agradecemos esta información de Canarias 24 horas, pero además de aparecer la foto, que aparezcan los nombres y apellidos de las palomas, por favor, sí, porque esto es importante. Bueno, señores, vamos a irnos despidiendo. Como siempre, a todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí y sobre todo, estén vigilantes a las palomas. Disculpen que les hayamos metido el miedo en el cuerpo, sí, pero es que es grave. Es un deber, es nuestro deber. Es la palabra colombofilia, es una palabra desagradable, una palabra agresiva, pero efectivamente, como tú bien dices, Iván, es nuestro deber y cumplimos con nuestro deber de servicios informativos de anticolombofilia.ic. se me escapó. Josemi, un abrazo. Un saludo, Palomo Bulluo. Bueno, me voy volando. Vale. Iván, hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Y a ustedes, pues eso, cuidadito y hasta la próxima semana.